veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de nueva yo iba por la inmensa escalera. La aurora de nueva yo iba por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia viva. Primeros que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Saben que van al cielo de números y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, el impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de nueva ya tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de nueva ya El ambiente intelectual que rodeaba al joven estudiante era de una riqueza sorprendente para una ciudad de provincias. En la tertulia llamada El Rinconcillo del Anciano Café Alameda, García Lorca se reunía con frecuencia con un grupo de jóvenes de talento que llegarían a ocupar puestos importantes en el mundo de las artes, la diplomacia, la educación y la cultura. En la universidad, dos profesores le abrieron camino: Fernando de los Ríos, profesor de Derecho Político Comparado y futuro adalid del socialismo español, y Martín Domínguez Berrueta, titular de Teoría de la Literatura y de las Artes. Con Domínguez Berrueta hicieron Federico y sus compañeros una serie de viajes de estudios a Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, Castilla y León, Galicia y un último viaje a Burgos. Estos viajes pusieron a Federico en contacto con otras regiones de España y ayudaron a despertar su vocación como escritor. Fruto de ello sería su primer libro de prosa, Impresiones y paisajes, publicado en 1918 en edición novenal, costeada por el padre del poeta. No se trata de un simple diario de sus excursiones, sino de una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa. El joven poeta discurre sobre sus temas políticos, la decadencia y el porvenir de España, sus inquietudes religiosas, la vida monacal, y sus intereses estéticos, como eran el canto gregoriano, la escultura renacentista y barroca, los jardines o la canción popular. Con la publicación de Impresiones y paisajes y la muerte de su profesor de música al año siguiente, el aprendiz de músico entró, en palabras suyas, en el reino de la poesía y acabé de ungirme de amor hacia todas las cosas. En el otoño de 1918 confesaba: me siento lleno de poesía, poesía fuerte, llana, fantástica, religiosa, mala, honda, canalla, mística, todo, todo. Quiero ser todo. Quiero ser todas las cosas. Silencio de Calimirto, malvas en las hierbas finas. La monja borda lelíes sobre una tela pajiza. Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma. La iglesia gruña a lo lejos como un oso panza arriba. ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! Sobre la tela pajiza ella quisiera bordar flores de su fantasía. ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia de lentejuelas y cintas! ¡Qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa! Cinco toronjas se endulzan en la cercana cocina. Las cinco llagas de Cristo cortadas en Almería. Por los ojos de la monja galopan dos caballistas. Un rumor último y sordo le despega la camisa y al mirar nubes y montes en las ciertas lejanías se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa. ¡Oh, qué llanura empinada con 20 soles arriba! ¡Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía! Pero sigue con sus flores mientras que de pie en la brisa la luz juega el ajedrez alto de la celosía. En la primavera de 1919, varios miembros del Rinconcillo se habían trasladado ya a la capital y en marzo de ese mismo año, José Mora Guarnido escribía a Federico desde Madrid: debías venir aquí, dile a tu padre en mi nombre que te haría, mandándote aquí, más favor que con haberte traído al mundo. Fue Fernando de los Ríos quien al fin tuvo que convencer a los padres del poeta para que le dejaran salir de Granada y seguir con sus estudios en la Residencia de Estudiantes de Madrid, dirigida por Alberto Jiménez Fraud. Así, pasó Federico a formar parte de una institución que pretendía ser, en palabras de su director, un hogar espiritual donde se frague y depure en corazones jóvenes el sentimiento profundo de amor a la España que se está haciendo, a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos. Fundada a semejanza de los College de Oxford y Cambridge, la Residencia de Estudiantes representaba en aquel entonces un punto de contacto importantísimo entre las culturas española y extranjera. Aquel hervidero intelectual supuso un excelente caldo de cultivo para el desarrollo del poeta. Su vida en la Colina de los Chopos le dio una nueva visión de la responsabilidad del artista frente a la sociedad y reforzó su amor por la cultura desde la clásica a la popular española. Así, entre 1919 y 1926, Federico conoció a muchos de los más importantes escritores e intelectuales del país. En la residencia se hizo amigo de Luis Buñuel, de Rafael Alberti o de Salvador Dalí. Y además, gracias a la muy activa política cultural de Jiménez Fraud, pasaron por allí numerosos conferenciantes, científicos, músicos y escritores extranjeros: Claudel, Valéry, Tendars, Max Jacobs, Marinetti, Madame Curie, Wells, Le Corbusier, Chesterton, Wanda Łowska, Ravel, Milhaud, Poulenc y tantos otros. Llegaré a Córdoba. los caminos. Yo nunca llegaré a Córdoba, aunque sepa los caminos. Yo nunca llegaré a Córdoba. Córdoba, Córdoba, lejana y sola, Córdoba, lejana y sola. Los dos primeros años de Federico en la capital constituyeron una época de intenso trabajo. Sus caminatas por la ciudad, sus visitas a Toledo con Pepín Bello, Buñuel y Dalí, sus encuentros con directores teatrales como Eduardo Marquina o Gregorio Martínez Sierra y con la vanguardia Ramón Gómez de la Serna o el creacionista Vicente Huidobro aún le dejaron tiempo para terminar y publicar su libro de poemas, componer las primeras suites, estrenar El maleficio de la mariposa y elaborar otras piezas teatrales. No perdió tampoco la oportunidad de conocer a Juan Ramón Jiménez, a quien acudió con una carta de presentación de Fernando de los Ríos. «Ahí va ese muchacho, lleno de anhelos románticos. Recíbalo usted con amor, que lo merece. Es uno de los jóvenes en que hemos puesto más esperanzas». Y a la que respondió Juan Ramón de esta manera: «Su poeta vino y me hizo una excelentísima impresión. Me parece que tiene un gran temperamento y la virtud esencial, a mi juicio, en arte». Entusiasmo. Te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados.

tizna los aires helados. Noche tirante reluce, olalla muerta en el árbol. Tinteros de las ciudades vuelcan la tinta despacio. Negros maniquíes desastre cubren la nieve del campo en largas filas que crimen su silencio mutilado. Nieve partida comienza, olalla blanca en el árbol. Escuadras de níquel juntan los picos en su costado. Una custodia reluce sobre los cielos quemados entre gargantas de arroyo y ruiseñores en ramos. Saltan vidrios de colores, olalla blanca en lo blanco. Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Dalí había ingresado en 1922 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y vivía en la residencia donde había trabado amistad con el poeta granadino. Durante 5 años, desde 1923 hasta 1928, los mundos artísticos de Dalí y de Federico se compenetraron hasta tal punto que Mario Hernández ha hablado con razón de un periodo daliniano en la obra del poeta y Santos Torroella de una época lorquiana en la del pintor. Fruto de esta amistad que se convirtió en pasión amorosa fue la Oda a Salvador Dalí, que Federico publicó en abril de 1926 en la Revista de Occidente, poema didáctico, así lo llama, en que canta un pensamiento que nos une en las horas oscuras y doradas. En sus discusiones en Madrid y Cadaqués y en un riquísimo epistolario que se ha conservado solo en parte, los dos amigos abordan cuestiones estéticas de hondo interés para ambos. Juntos exploraron la pintura y la poesía contemporánea y el arte del pasado. Cuando Federico preparaba su tragedia Mariana Pineda, en la que intentaba captar la historia de la heroína granadina en bellas estampas románticas, le pidió a Dalí que diseñara el decorado para su estreno en Barcelona en 1927. Otros proyectos se quedaron en pura conversación, como el libro de los putrefactos, una serie de dibujos satíricos de Dalí que iba a incluir un prólogo jamás escrito de Federico. Dalí alentó al granadino en su esfuerzo por comprender la pintura moderna y lo animó como dibujante, reseñando su primera exposición en el verano de 1927 en las Galerías Dalmau de Barcelona, y fue Federico, sin duda, quien más animó a Dalí como escritor. En 1928, la Granadina Gallo, revista literaria impulsada por Lorca y dirigida por su hermano Francisco, publicó las traducciones al español del San Sebastián de Dalí, un ensayo en forma de narración en que expone su estética de la santa objetividad y del manifiesto antiartístico catalán, firmado por Dalí, Sebastià Gaig y Lluís Montañà. La estética de Dalí le sirvió a Federico como estímulo cuando empezaba a cultivar una poesía de evasión en la que se daba menos importancia a la metáfora que a lo que Federico llamó, sirviéndose de la expresión de Dalí, el hecho poético, la imagen que pretende evadirse de cualquier explicación racional. De la mano de Dalí pudo adquirir Federico un conocimiento más profundo del arte popular y culto de Cataluña, región por la que sentía siempre gran afecto. Si el ingreso en la residencia de estudiantes le había permitido trascender las limitaciones del medio granadino, los viajes a Cataluña le revelaron las limitaciones del mundo cultural de Madrid. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las 11. En mis ojos, sin querer, relumbran 4 faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata, la luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por los 1000 perros que no la conocen. Y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían, solo por los corredores las 4 luces clamaban con el furor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre, tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte un minuto intransitable de cabelleras y nombres. Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche. Serafines y gitanos tocaban acordeones. Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores. Pon telegramas azules que vayan del sur al norte. Siete gritos, siete sangres, siete adormideras dobles quebraron opacas lunas en los oscuros salones. Lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba no sé dónde, y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces en los altos corredores. Mientras Federico descubría Cataluña, los poetas españoles estaban a punto de rescatar y celebrar a un poeta barroco cuya estética les impresionaba hondamente. Luis de Góngora y Argote dejó huella en la poesía de García Lorca, por ejemplo en La sirena y El carabinero, y en algunos de los romances gitanos, y la celebración de su tricentenario sirvió para unir a los poetas españoles lo que algunos de ellos empezaron a llamar una generación. Los amigos de Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Emilio Prados, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Manuel Alto Aguirre, se conocen hoy en día como integrantes de aquella generación del 27. En diciembre de 1927, en el Ateneo de aquella ciudad de Sevilla, el grupo, formado por el propio Lorca, Alberti, Cernuda, Bergamín, Juan Chabás, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Mauricio Bacarís, comunicó a un público entusiasta una nueva visión no solo de Góngora, sino de su propio arte frente al de las generaciones anteriores. En la más sustanciosa y sabia de esas intervenciones, Dámaso Alonso pidió una completa revisión de los valores de la literatura pretérita. Expuso un nuevo enfoque de la literatura española, arguyendo que al lado del realismo y del vulgarismo asociados habitualmente con las letras españolas, había una corriente de aristocrático idealismo ejemplificado por la obra de Don Luis y por la de los poetas modernos que se agrupaban en torno a él. Los actos oficiales fueron conmemorados en la prensa sevillana de aquel entonces. Años después, Dámaso Alonso, Luis Cernuda y Rafael Alberti recordarían con nostalgia otros pormenores de la celebración, como la juerga en Pinomontano, el cortijo del torero Ignacio Sánchez Mejías, que había costeado la excursión, la travesía nocturna del Guadalquivir, el primer encuentro de Cernuda y García Lorca y tantos otros. Entre el 24 y el 27 puede decirse que Federico García Lorca llegó a su madurez como poeta, atento al arte del pasado y formando parte de uno de los grupos poéticos, en palabras suyas, más importantes de Europa, por no decir el más importante de todos. Thank you. pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde viven los ingleses, y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene, al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristóbalón desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen. Cantan las flautas de umbría y el liso gom de la nieve. ¡Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde! ¡Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene! Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. El éxito crítico de Canciones y el éxito popular de Primer romancero gitano, publicado en julio de 1928, dejó descontento a Federico García Lorca, que en cartas a sus amigos en el verano del 28 confesaba estar atravesando una gran crisis sentimental. En sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida. Estoy convaleciente de una gran batalla y necesito poner en orden mi corazón. Ahora solo siento una grandísima inquietud. Es una inquietud de vivir que parece que mañana me van a quitar la vida. Esta crisis debió de grabarse en septiembre, cuando el poeta recibió en Granada una durísima carta de Dalí sobre el romancero gitano, en la que arguía al pintor catalán que gran parte de la obra estaba ligada en absoluto a las normas de la poesía antigua, incapaz de emocionarnos, y que el libro pecaba de costumbrismo y moviéndose dentro de la ilustración y los lugares comunes más estereotipados y más conformistas. La crisis de García Lorca había sido provocada por varias circunstancias vitales. Por una parte, con el éxito popular del romancero surgió una imagen pública, que aún pervive, de un Lorca costumbrista, cantor de los gitanos, ligado temáticamente al folclore andaluz. El mismo poeta se había quejado de esa imagen antes de que saliera el romancero, e incluso antes de la publicación de Canciones, en una carta a Jorge Guillén de principios de enero de 1927. «Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me va echando cadenas». Por otra parte, mientras Dalí y Luis Buñuel criticaban duramente su obra, Lorca se separó de Emilio Aladrén, un joven escultor con el que había mantenido una fuerte relación afectiva. A pesar de sus preocupaciones y de un horrible verano de sentimientos, el poeta no dejó de trabajar intensamente y se entregó a proyectos nuevos muy distintos al romancero. En Granada se rodeaba de un grupo de amigos jóvenes y editó los dos únicos números de la citada revista Gallo. Envió al crítico de arte Sebastián Gach algunos de sus mejores dibujos y dos poemas en prosa, Nadadora sumergida y Suicidio en Alejandría, que respondían a su nueva manera espiritualista, emoción pura descarnada, desligada del control lógico. Exploró, en una de sus mejores conferencias, el mundo de las nanas infantiles y explicó su nueva teoría de la evasión poética. Durante el invierno de 1928 se propuso estrenar su Aleluya erótica, Amor, de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, intento frustrado por los censores del régimen de Primo de Rivera. Aun en medio de estos proyectos, debió de quedar claro para Lorca que necesitaba desvincularse durante cierto tiempo del ambiente andaluz y de su círculo madrileño de amigos. En 1929, Fernando de los Ríos, antiguo maestro de Federico y amigo de la familia, propuso que el joven poeta le acompañara a Nueva York, donde tendría la oportunidad de aprender inglés, de vivir por primera vez en el extranjero y quizás de renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, buque hermano del Titanic, y arribaron el 26 de junio. En la mitad del barranco las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo loran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve. Ángeles con grandes alas de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Montilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene, sangre resbalada cime muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire de poniente. Ángeles de largas trenzas y corazones de aceite. La estancia en Nueva York fue, en palabras del propio poeta, una de las experiencias más útiles de mi vida. Los 9 meses que pasó en Nueva York y Vermont, y luego en Cuba hasta junio de ese año, cambiaron su visión de sí mismo y de su arte. Fue esta su primera visita al extranjero, su primer encuentro con la diversidad religiosa y racial, su primer contacto con las grandes masas urbanas y con un mundo mecanizado. Casi podría decirse que su viaje a Nueva York representó su descubrimiento de la modernidad. Allí exploró el teatro en lengua inglesa, paseó por el barrio de Harlem con la novelista negra Nella Larsen, escuchó jazz y blues, conoció el cine sonoro, leyó a Walt Whitman y a Eliot y se dedicó a escribir uno de sus libros más importantes, el que se publicó 4 años después de su muerte con el título de Poeta en Nueva York. En marzo de 1930, Lorca salió de Nueva York en tren con rumbo a Miami, donde se embarcó para Cuba. Antes de su llegada, su visión de la isla era, según él mismo reconoció, puramente pintoresca. Al pensar en el paisaje cubano y en el tono poético de la isla, recordaba las deliciosas litografías de las cajas de habanos que había visto de niño. En La Habana, Lorca experimentó una sensación de libertad y de alivio, dejando atrás la ciudad de los rascacielos. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y muerte. Llegó a la América con raíces, la América de Dios, la América española, como la llamaría en una conferencia. Después del periodo neoyorquino, tuvo en La Habana su primer contacto con un país extranjero de habla española. Entre el 7 de marzo y el 12 de junio de 1930 vivió unos días intensos y alegres. Dio una serie de conferencias con enorme éxito en la Institución Hispano-Cubana de Cultura. Exploró la cultura y la música afrocubanas y compuso un son basado en los ritmos de los negros. Conversó sobre la música y el folclore con el matrimonio Antonio Quevedo y María Muñoz. Trabajó en su drama homoerótico El Público y gozó de amistades nuevas y antiguas. Coincidió en La Habana con los españoles Adolfo Salazar y Gabriel García Maroto y se reunió de nuevo con otro amigo entrañable de sus primeros años madrileños, el escritor y diplomático José María Chacón y Calvo. Paseó por las calles de La Habana con el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, y juntos visitaron el famoso Teatro Alhambra, donde se representaban espectáculos satíricos. Escenario vivo esperpento de la sensualidad habanera, saturada de alegría y de humor, de indignación popular. Conoció también a los hermanos Loinaz, Dulce María, Flor, Enrique y Carlos Manuel en su casa encantada del barrio del Vedado. Esta isla es un paraíso, Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Volvió a España en el Manuel Arnús, sintiéndose renovado, hablando de la reforma del teatro español y listo para participar en proyectos culturales como La Barraca. Thank you. Con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, Federico García Lorca empezó a colaborar con entusiasmo en varios proyectos culturales que pretendían fomentar un mayor intercambio entre la cultura de las ciudades y la de los pueblos. Bajo los auspicios de los comités de cooperación intelectual fundados por Arturo de Soria y Espinosa, Federico García Lorca dio una serie de conferencias en distintas partes del país. En Sevilla, Salamanca o Santiago de Compostela, habló del Cante Jondo y leyó los poemas que había escrito en Nueva York. Se trataba, escribe Ian Gibson, de fundar comités en todas las grandes ciudades, promover el intercambio de ideas, invitar a destacados conferenciantes, procurar unir a todos aquellos jóvenes intelectuales que compartiesen el amor a los principios de libertad y de progreso social, fomentar la solidaridad. Y para Lorca, la conferencia o la lectura de sus poemas era una manera de forjar lo que él llamaba una maravillosa cadena de solidaridad espiritual. La aportación más importante de Federico García Lorca a la política cultural de la República fue, sin duda, la organización del Teatro Universitario La Barraca, grupo que dirigió junto con Eduardo Ugarte y que a partir del verano de 1932 representó obras del teatro clásico español en diversos pueblos de España. Durante su estancia en Nueva York, mientras vivió en la Universidad de Columbia, Federico había tenido la oportunidad de observar una vigorosa tradición de teatro no profesional. De ahí, quizás, proviene la idea de dar un nuevo impulso al teatro universitario que había florecido en España siglos antes. La historia comienza en noviembre de 1931, según su amigo el diplomático Carlos Morla Lynch. Muy entrada la noche, interrumpe Federico en la tertulia con impetuosidad de ventarrón. Se trata de una idea nueva que ha surgido con la violencia de una erupción, en su espíritu en constante efervescencia, concepción seductora de vastas proporciones, construir una barraca con capacidad para 400 personas, con el fin de salvar al teatro español y de ponerlo al alcance del pueblo. Se darán en el galpón obras de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, comedias de Cervantes, resurrección de la farándula ambulante de los tiempos pasados. Aquí Federico se encumbra a las nubes. Llevaremos, dice, la barraca a todas las regiones de España. Iremos a París, América, al Japón. Dos aspectos de la experiencia de Federico García Lorca con la barraca fueron decisivos para su carrera como dramaturgo. Le permitió aprender el oficio de director de escena y les puso a un público nuevo, ajeno a la burguesía frívola y materializada de Madrid. En sus viajes por el campo soñó con representar el teatro clásico ante el pueblo más pueblo, un público con camisa de esparto frente a Hamlet, frente a las obras de Esquilo, frente a todo lo grande. Estaba convencido de que lo burgués estaba acabando con lo dramático del teatro español. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, luna, luna! Que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Mi soledad sin descanso. Ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo no se cierran por la noche ni miran al otro lado, donde se aleja tranquilo un sueño de 13 barcos, sino que limpios y duros, escuderos desvelados, mis ojos miran un norte de metales y peñascos, donde mi cuerpo sin venas consulta naipes helados.

Ay, ay, ay, ay. Take this waltz, take this waltz. With it all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moss, and I'll yield to the flood of your beauty my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. En el verano de 1933, mientras Federico hacía una gira con La Barraca, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre. Tal fue el éxito de La Tragedia Lorquiana que Membrives y su marido, el empresario Juan Reforzo, le invitaron a Buenos Aires, donde dirigió una nueva producción y leyó una serie de conferencias sobre el arte español en la Sociedad Amigos del Arte. Durante los 6 meses que pasó en Buenos Aires y Montevideo, en el año 33 y 34, Lorca dirigió no solo Bodas de Sangre, sino también Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, El Retablillo de Don Cristóbal y, aprovechando su experiencia con La Barraca, una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. En cartas a su familia expresó su asombro por el éxito de estas obras y por su creciente popularidad entre el público bonaerense. Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero tantas fotografías han salido en estos grandes diarios que soy popular y me conocen por las calles. Cuando Federico García Lorca volvió de Buenos Aires en abril de 1934, contaba con 36 años. Vivió este tiempo de manera intensísima, terminó nuevas obras, Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernal la Alba y Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Revisó libros ya escritos, El poeta en Nueva York, Iván del Tamarit y Suites. Hizo una larga visita a Barcelona para dirigir sus obras, leer sus poemas y dar alguna conferencia, y meditó con ilusión sobre proyectos futuros que iban desde una versión musicalizada de sus títeres de Cachiporra a dramas sobre temas sexuales, sociales y religiosos. Entre 1934 y 1936 dirigió sus esfuerzos en gran medida a la renovación del teatro español con su propia obra y a través de La Barraca y de la organización de clubes teatrales como el Anfístola, fundado por Pura, Maortua, Ducelay y agrupaciones que deberían estrenar obras clásicas o modernas que hubieran sido ignoradas por el teatro comercial. Con gran vehemencia reclamó una vuelta a la tragedia y al teatro de contenidos sociales candentes. En sus entrevistas insistió Lorca más que nunca en la responsabilidad social del artista, especialmente en la del dramaturgo, pues este podía poner en evidencia morales viejas o equivocadas. Se entregó, como siempre, a la creación poética, pero su poesía se levanta de la página y desde el escenario llega a un público más amplio.

Aunque Federico detestaba la política partidaria y resistió la presión de sus amigos para que se hiciera miembro del Partido Comunista, era conocido como liberal y sufrió con frecuencia las arremetidas de los conservadores por su amistad con Margarita Xirgu o con el ministro socialista Fernando de los Ríos. La popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones a la prensa sobre la injusticia social le convirtieron en un personaje antipático e incómodo para la derecha. El mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice: «Oh, qué barca más linda se ve por el agua. Mire, mire usted el lirio que florece en la orilla». Y el pobre reza: «Tengo hambre, no veo nada. Tengo hambre, mucha hambre, natural». El día que el hambre desaparezca va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. ¿Verdad que te estoy hablando en socialista puro? Intuyendo que el país estaba al borde de la guerra, Lorca decidió marcharse a Granada para reunirse con su familia. El día 14 de julio llegó a la huerta de San Vicente y 4 días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. El 17 de julio estalló en Marruecos el golpe de Estado contra la República y desde Canarias Francisco Franco proclamó el alzamiento nacional. Para el día 20 el centro de Granada estaba en manos de las fuerzas falangistas. Dándose cuenta de que sería peligroso quedarse en la huerta de San Vicente, Federico sopesó con su familia varias alternativas: intentar llegar a la zona republicana, instalarse en casa de su amigo Manuel de Falla, cuyo nombre internacional parecía ofrecerle protección, o alojarse en casa de la familia Rosales, en el centro de la ciudad. Esta última opción fue la que escogió Lorca, pues tenía una relación de confianza con 2 de los hermanos del poeta Luis Rosales, que eran destacados falangistas. La tarde del 16 de agosto de 1936, Lorca fue detenido en casa de los Rosales por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la CEDA, derechista fanático, que sentía un profundo odio por Fernando de los Ríos y por el poeta mismo. Según Ian Gibson, biógrafo de Federico, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la casa de los Rosales y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima. Lorca fue trasladado al gobierno civil de Granada, donde quedó bajo la custodia del gobernador, el comandante José Valdés Guzmán. Entre los cargos contra el poeta, según una supuesta denuncia hoy perdida y firmada por Ruiz Alonso, figuraban ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fueron infructuosos los varios intentos de salvar al poeta por parte de los Rosales y más tarde por parte de Manuel de Falla. Según Gibson, hay indicios de que antes de dar la orden de matar a Lorca, Valdés se puso en contacto con el general Queipo de Llano, jefe supremo de los golpistas en Andalucía. Sea como fuere, el poeta fue llevado al pueblo de Biznar junto con otros detenidos. Después de pasar la noche en una cárcel improvisada, lo trasladaron en un camión hasta un lugar en la carretera entre Biznar y Alfácar, donde lo asesinaron antes del amanecer. Aunque no se ha podido fijar con certeza la fecha de su muerte, se supone que ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 1936. En documentos oficiales expedidos en Granada puede leerse que Federico García Lorca falleció en el mes de agosto de 1936 a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde?